con los multimedios ni con los multidueños. Sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escucha Sembradores de vientos. Sembradores de vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Todos los jueves de 18 a 20 horas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos aquí en Sembradores de Vientos? Como todos los jueves de 18 a 20 horas. ¿No me estamos escuchando? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Con esa cara que ponía yo dije, estoy hablando solo, ni para mí. Bueno, por lo menos nosotros nos escuchamos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal, Gabriela? Estamos acá con una visita, después vamos a hablar bien... Hola, buenas tardes. Para explicar quién sos, de dónde venís y por qué estás acá. Y esperemos que Mónica, que prometió que venía, llegue a tiempo. Bueno, a tiempo ya no vino, anótalo, Víctor. Tiene media falta, se le va a descontar de sus honorarios. Como no tiene, así que nomás tiene que pagar, digamos. Pero de alguna manera eso lo tenemos que encarar, porque no puede ser que acá cada uno haga lo que quiera. El único que acá puede hacer lo que quiere es Víctor. Bueno, ahora no nos vamos a poner en el traje de la patronal. Vamos a hablar sobre huelga de vuelta. Cierto, bueno. En todo es buena caso, manera de iniciar. Claro. No, en todo caso vamos a ponernos firmes ahora, después de cuando venga el tema de la huelga y demás que vamos a hablar, aflojamos un cacho. Negociamos. Bueno, es 17 de enero, pleno verano, con mucho calor. No muchas noticias, pero más de las que uno creería, porque sigue habiendo conflictos, sigue habiendo temas no resueltos, sigue habiendo patinadas por parte de las patronales y el gobierno, más que patinadas... oídos sordos, se hacen los giles, aprovechan el verano para atendernos en malla y decir ahora no te podemos atender, estoy en la pileta o tomando sol, entonces tiran la pelota para adelante. Esto lo están haciendo fundamentalmente con los muchachos de ATE, con los muchachos de SUTEBA, acá en provincia de Buenos Aires, pero en general el tema de los docentes es todos los años lo mismo. Hasta que no llega dos o tres días antes de las clases, los tienen en vilo. Y digo bien, los tienen en vilo a los trabajadores. No que los trabajadores tienen en vilo a la ciudadanía, como muchas veces aparece, que no piensan en los chicos. No, no es así, justamente porque piensan en los chicos. Ya lo hemos hablado tantas veces, esto de la preocupación de los docentes en cuanto a la calidad de la educación y demás. Justamente hoy vamos a introducirnos en un tema incluso más importante o más básico, si se quiere, no sé si más importante, sino más básico, que es justamente dónde se forman los docentes, ¿no? Y la calidad del estudio y las condiciones en las que se desarrollan los futuros docentes, que realmente tienen mucho más problemas que soluciones, y bueno, pero eso lo vamos a ir viendo en el curso de este programa de hoy. Tenemos varios temas, algo internacional, algo de formación, en fin, todo aquello que creemos que les puede interesar. Nuestros teléfonos son 5433-3607, 5433-3607, llamar para llamada de línea. Si quieren mandar un mensajito de texto al 1554-571338. Y si no, está nuestro mail, sembradoresdeviento@yahoo.com.ar. donde pueden dejar sus mensajes y comentarnos sobre nuestro programa, las opiniones que tienen, y además informarnos sobre distintos conflictos y demás, que es lo que alimenta este programa, ¿no? La voz de nuestros oyentes. Creo que ya como preámbulo nada más. Una cosita más. Si están escuchándonos por internet, Radio La Mosca, sería importante que tengan en cuenta que a veces puede salir medio cortado el sonido, entonces hacen un clic en pausa, como si fuese un video de YouTube, esperan un ratito, unos segundos, y vuelven a darle enter y ahí o picar en el play de la pantalla, y ahí ya el sonido va a salir más continuo, sin interferencias. Y entonces si vamos a un pequeño separador y ya arrancamos con el programa. Cuando vos quieras. El viento viene, el viento se va. El viento viene, el viento se va. El viento viene, el viento se va por la frontera. El hambre viene, el hombre se va sin más razón. El hambre viene, el hombre se va, ruta Babilón. Por la carretera, la suerte se va, por la frontera, la suerte se va. El hambre viene, el hombre se va, sin más razón. El hambre viene, el hombre se va. ¿Cuándo volverá? Por la carretera, Bueno, vamos a arrancar con un comunicado solidario. No sé si todos lo saben, los compañeros aceiteros, fundamentalmente ellos tienen una base muy fuerte en Rosario, están en plena lucha, tuvieron que entrar en conciliación obligatoria, pero todavía no tienen solución, y yo quería leer brevemente el comunicado, y en todo caso vemos qué es lo que no queda claro del mismo, qué podemos agregar. Compañeros y compañeras aceiteros, como afirman ustedes en su comunicado, está claro que las patronales están obteniendo ganancias extraordinarias, y como era de esperar, son remisos a aumentar los salarios de los laburantes. Es la práctica habitual de ellos. Por ello, cuando desde el Estado se intenta estigmatizar a los trabajadores que acuden a las medidas de fuerza, lo que se hace en la práctica es esconder la responsabilidad de las patronales en los conflictos. Ante estas prácticas, la unidad de nuestra clase en la lucha es la respuesta más contundente. Desde la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas, nos solidarizamos con la justa lucha que están llevando adelante por la recomposición salarial y nos ponemos a disposición de ustedes para lo que podamos aportar. Un saludo fraternal, Corriente Político Sindical Rompiendo Cadenas. Y bueno, ahí aparte a este comunicado adhirieron dirigentes de Bahía Blanca, de Rosario, de Aten Neuquén, que son los docentes, ATE del Gran Buenos Aires, de Loma de Zamora, ATE Almirante Brown, de Presidente Perón, AMSAFE, dirigente de SUTEBA Bahía Blanca, APU Mar del Plata, ADU Patagonia, COAD Rosario, ADEMIS Ciudad de Buenos Aires, AGD UBA, ADU San Luis, y después miembros de distintas comisiones y juntas internas de todos lados. La verdad es impresionante la cantidad de adhesiones que han recibido estos muchachos. El tema de los aceiteros es que justamente vienen con algunas reivindicaciones, fundamentalmente la salarial, y lo que pasa es que ellos han accedido justamente a los balances de las empresas y han visto que el salario o la masa salarial para los aceiteros, para las empresas aceiteras, mejor dicho, no es mayor al 3% de los ingresos totales. Es decir, nada. Y sin embargo, le andan pichuleando a un aumento que están pidiendo el 26% de aumento nada más. En realidad, no es aumento. Esto lo hablamos cada vez que se trata la cosa salarial, donde nosotros decimos que el aumento es cuando, digamos, está todo estabilizado, yo estoy ganando 1.000, pido el 10%, voy a ganar 1.100, es decir, mi poder adquisitivo aumenta un 10% más. Pero cuando lo que se está pidiendo acá en realidad es una recomposición salarial, es una recuperación en base a la inflación. O sea que sí, es para seguir ganando lo mismo. Sí, tal cual. Hay que tener en cuenta que frente a estos temas, dos factores importantes son: uno es la tasa de inflación y el otro es la tasa de productividad. Así es. ¿Por qué? Porque si nosotros como trabajadores producimos mucho más en la misma cantidad de tiempo y seguimos cobrando lo mismo, ahí nuestro salario real es menor de acuerdo a lo que producimos. Y por otro lado, el tema de la inflación, que es más evidente que este primer punto, es que si hay una inflación del 25% y el aumento salarial es del 20%, cuando se termina el año, a medida que va aumentando la inflación, nuestros salarios se terminan reduciendo. O sea que podemos comprar con el aumento y todo menos cosas que el periodo anterior. Así es. Así que es una cuenta relativamente fácil. Acá dice, por ejemplo, estaba buscando dónde lo había leído. El 9 de enero de este año, cuando se determinó el paro, sacaron un comunicado y decían: esta federación constató, analizando los balances de las empresas, que sus ganancias fueron extraordinarias y que el costo laboral representa apenas el 3%. Pretende, por ende, seguir enriqueciéndose, reduciendo el salario real de los trabajadores, lo cual es inaceptable para nosotros. Porque la patronal de aceiteros, justamente lo que ofrecían era un 16%. En lo concreto es una baja del salario. Entonces, si quieren enriquecerse, que busquen otra forma, porque no a costa, de la recontraexplotación, porque ya explotación existe, pero tampoco se trata acá de que, llegado a un nivel de explotación como el actual, todavía nos sigan tratando de manotear más. Hoy volví a escuchar el cinismo, evidentemente no tiene épocas ni nada. Yo esto lo escuchaba mucho en la época del menemismo, pero vuelve a resurgir con mucha fuerza. No solamente el menemismo, yo tengo muchas canas. Va, muchas no, porque cada vez me queda menos pelo, pero digamos, no te rías. Estás en proceso de de extinción. De reflejo bochil, digamos. Sí. Sí, le tengo que poner una crema porque si no me encandilo. No, la cuestión es con este lo que escuchaba hoy a la mañana, es decir, un empresario, por supuesto, quién iba a ser, diciendo que hay que cortar esto de las avalanchas, escuchá, avalanchas de pedido de aumentos salariales, porque vamos a entrar en una corrida inflacionaria y otra vez echarle la culpa a los salarios. La misma cantinela, es impresionante. Cuando en algún momento del programa hablábamos de que desde el poder se va construyendo un sentido común en los trabajadores y se trata de domesticar las luchas. En definitiva es esto, es deslindar la responsabilidad de los intereses empresarios y de los intereses políticos del Estado, diciendo, bueno, la inflación está ligada al aumento salarial. Eso es una mentira. Absolutamente. Es una mentira que lo que trata es, por ejemplo, sancionar... como esta última semana el gobierno diciendo, bueno, las negociaciones paritarias de esta semana van a ser un 20%. Así es, y es de esta manera como se enturbia y se embarra la cancha, tratando de echarle la culpa o la responsabilidad a los trabajadores. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta, porque este es un dato de la realidad, no hace falta ni siquiera ir a archivos periodísticos, ni mucho menos. Los salarios no se están moviendo, sino respondiendo a la inflación hace muchos años. Hace mucho que no se habla de aumentos salariales. Solamente se escucha recomposición salarial en base a la inflación. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta. No se puede endilgar a la inflación actual la responsabilidad de los salarios. O sea, no hay que ser ni siquiera economista. Entonces, mucho menos hablar de un reclamo generalizado, como decía este tipo de que una avalancha de reclamos salariales iban a generar una estampida inflacionaria. Cortala, porque no es así, papá. Va, por lo menos no me trates de Gil. Iba a decir otra cosa, me olvido que estoy en radio. No me trates de Gil, soy viejo, pero no tonto. Entonces, tampoco comemos vidrio. Los salarios no generan inflación. No lo generaron nunca, no lo generan ahora, ni lo van a generar jamás. Eso es simplemente un argumento, un palabrerío barato, berreta, sin fundamento, que en realidad desvía la atención en donde está el problema. Y vamos a dejar de cansar a los oídos de los oyentes, vamos a un tema musical y volvemos con la visita de Gabriela y vamos a sacarle el jugo, porque aparte es la única voz femenina, todavía no habló, solo para saludar. Sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escucha Sembradores de vientos. Sembradores de vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Vuelve a cantar el coyuyo después de un año sin huella. Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Soy latino de la danza, de Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantones. Chacarera del exilio, transhumante es mi destino. esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Huele a pueblo el caminante que ha desgranado el camino, sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Tengo una mujer de fuego navegando en mis nostalgias. Tengo una mujer de greda, me despierta en las mañanas. 5 siglos de silencio, genocidio de una raza. La Pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, transhumante es mi destino. Esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Bueno, seguimos aquí en Sembradores de Vientos, ya con un plantel un poco más nutrido. Vino la compañera Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes a todos. Me alegro que estés aquí, porque recién justamente comentábamos... ¿Qué comentábamos? Que me dejan hablando solo y los arruino los oídos a los... No, comentá lo otro, lo del comienzo del programa. Sobre la compañera que no llega. Ya le dije que tiene media falta. Y como no percibe salario, media falta, eso es director de escuela. Vamos al sol. No, hay que pagar una cena. Bueno, esta vez la vamos a perdonar. Hemos perdonado a cada uno, pensando por el que habla, pero bueno. ¿Qué tal, Mónica? Bien, bien, buenas tardes a todos. Bueno, está con nosotros Gabriela, que la invitaste justamente para que venga al programa, así que vamos a presentarla. Gabriela es del Instituto de Formación Docente de número 1 de acá de Avellaneda y es miembro del Centro de Estudiantes, que ha sido recuperado después de 20 años de lucha, que lo vamos a hablar en profundidad porque es todo un tema ese, cómo se dieron las cosas y lo que costó para recuperar ese Centro de Estudiantes. Pero bueno, empecemos, Gabriela, con cómo es la vida del estudiante en enero, por ejemplo. ¿Cómo se está dando eso de hoy ser estudiante y en enero estar fuera de del yugo diario? Claro, sí, un poco. Bueno, buenas tardes nuevamente. Bueno, como bien decía recién David, yo formo parte del Instituto de Formación Docente, ya estoy terminando mi carrera, estoy rindiendo los últimos finales de la carrera de Geografía y me queda nada más que la residencia. Bueno, ¿qué es estar en enero? En realidad, dependiendo, sobre todo una vez que uno va avanzando en la carrera y la cantidad de materias que uno tenga que rendir después, los finales que uno tiene que rendir, que en general como son obligatorios, implica que uno tiene que seguramente sentarse a estudiar en vacaciones. Entonces yo por lo menos, la mayoría de los años, durante enero me reacomodé algunas cosas, pero en general lo dedicaba bastante al estudio, Es decir que es un impas relativo, porque uno lo que hace es romper un poco con la rutina diaria en cuanto a la dinámica que implica cursar tantos viajes, pero se mantiene todavía cierta exigencia en cuanto a estudio. Así que bueno, yo todavía no arranqué para estudiar, pero ya en estos días tengo que sentarme a retomar la lectura. Bien, bueno, contanos, para los muchos que no conocen el tema, ¿cómo es esto del Centro de Estudiantes y la recuperación después de 20 años? Bueno, el tema de la institución, particularmente donde yo elegí como casa de estudios, que es el instituto número uno de Avellaneda, tiene una particularidad, tiene varias particularidades. En principio es la primera institución de formación docente de la provincia, y bueno, y con ella también empieza a formarse un montón de aspectos, empiezan a darse dentro de esta primera institución. Y también se forma el primer centro de estudiantes, también en un marco histórico bastante complejo, porque nosotros logramos establecer contacto durante el año, a fines del 2011, con una de las egresadas fundadoras, y a partir de ahí realmente logramos obtener o reconstruir la historia real del centro de estudiantes. Vale decir que cuando yo ingresé, había un grupo de personas que conducían el centro de estudiantes, y este grupo de personas, algunos de ellos ya estaban en el centro a fines de los años 80, entre mediados de los años 80 y principio de los 90. Hay una estudiante particularmente que, bueno, por ejemplo, adeuda una materia de la misma carrera que hago yo, jamás me la crucé durante mis 4 años de cursada, y ella adeuda una materia y con eso mantiene su condición de alumna regular y forma parte de este grupo, pero sabemos que es alumna desde el año 89, es decir, pasó por varias carreras. Cuando decís adeuda una materia, o sea, yo sé que en la facultad uno por lo menos tiene que tener una cursada determinada para no perder la regularidad. Y no solamente cursar, sino además dar algún final y demás. ¿En el instituto eso no existe? Sí, en realidad las instituciones de formación docente tienen sus propias reglamentaciones que están encuadradas dentro de la Ley Nacional de Educación, pero que son, bueno, resoluciones que se emiten particularmente para los profesorados. Hubo algunas modificaciones recientes en el año 2009 y 2010, hubo algunas resoluciones que lo que hicieron fue estirar la cantidad de tiempo para rendir un final. Entonces, una persona que adeuda solo un final, digamos que tiene cierto derecho como estudiante dentro de la matrícula. Entonces, de alguna manera esta persona ha ido estirando esos finales, para que no los rinde, y bueno, con eso se mantiene dentro de la institución. Y esto estaba en, digamos, en connivencia con la dirección, supongo. Estaba en connivencia con un montón de figuras políticas, porque en realidad no es solamente que esto se pueda dar en el marco interno de la institución, más allá de que, teniendo en cuenta que una persona o dos, porque una es, digamos, cara visible y otra persona por detrás es quien ha emitido muchas documentaciones, de la cual nosotros nos han llegado algunas por chicos que han participado en algún momento y nos facilitaron esa documentación, que realmente genera como mínimo cierto escalofrío, porque remite a prácticas persecutorias realmente que son se pueden leer prácticamente como de la época de la dictadura, o sea, hasta de inteligencia, hacia quienes teníamos posiciones ideológicas o posiciones políticas marcadas y diferenciadas de quienes conducían. Ellos se proclaman como centro de estudiantes cuando nosotros lo que decíamos, no, acá una cosa es la agrupación que conduce y otra cosa es el centro de estudiantes. Y nosotros queríamos participar como agrupación alternativa o como grupos alternativos, tratando de pujar un poco por esta idea de que pueda haber un debate más amplio de distintas tendencias. Bueno, y eso durante mucho tiempo implicó persecución ideológica, ciertas presiones sobre algunos docentes e incluso gente que formaba parte del equipo de conducción de la institución, que de alguna manera generaban presión sobre aquellos estudiantes que teníamos participación política o por lo menos teníamos cierta discusión en cuanto a lo que es educación, no solamente en el ámbito interno de la institución, sino también discutir educación a nivel más amplio y más general. Bueno, yo quería hacer una consulta. Bueno, ahora ustedes recuperaron el centro de estudiantes, lo están conduciendo los estudiantes del 1. Desde agosto o septiembre de 2012. Desde noviembre. Noviembre. Ahora, ya venían con todo un trabajo previo, juntándose en asambleas, tratando de impulsar instancias de participación. La pregunta puntualmente, no sé si tan puntualmente, porque tal vez haya que hacer algún despliegue y enumerar algunas cosas, es... todas las personas que están, los alumnos que están cursando en un instituto de formación docente, se están preparando para ser trabajadores de la educación. Si ustedes, como estudiantes del UNO y ya ahora como conducción del centro de estudiantes, han tenido algunas instancias de discusión respecto de eso, porque, digamos, claramente se ve que el grupo que estaba en la conducción antes tenía prácticas que eran totalmente delimitantes para la participación, para la reflexión, cosa que va condicionando y va formando un sujeto que luego es trabajador en ese momento, estudiante, inclusive puede estar trabajando. ¿Y ustedes qué cuestiones estuvieron discutiendo al respecto o si estuvieron discutiendo? Bueno, nosotros varios o algunos por lo menos durante la carrera ya empezamos a ejercer. Eso también hace que uno no solamente esté en el plano educativo como en el rol de estudiante, sino también en el rol docente, que es un ejercicio también que ya nos pone en otro lugar. Marca otros aspectos que uno quizás durante la formación no los va teniendo en cuenta. En cuanto a cómo se gestaba desde el centro de estudiantes, la crítica más fuerte sobre lo que nosotros leemos, esta formación, que también es una formación política, porque participar en un espacio que tiene tantas limitaciones o que tiene una tendencia a despolitizar a los estudiantes, y no casualmente estudiantes de formación docente, lo cual lo que hace es correr de lugar el rol político que tiene el docente en el aula, porque de alguna manera estas prácticas instalan sentido. Entonces, nosotros vemos que es un poco, alimenta un sentido o una forma de participación totalmente despolitizada, o que la discusión política no tiene sentido, o que no conlleva a valorar lo que es organizarse políticamente en el ámbito ni estudiantil ni en el ámbito docente. Nosotros igualmente venimos, algunos reconociendo un poco lo que es el campo laboral, por los primeros años que empezamos a hacer experiencia. Yo tengo un año y medio de ejercicio en la docencia en el sistema educativo. Algunos años más desde otro rol, pero un año y medio en el sistema educativo estatal. Y bueno, sí venimos discutiendo un poco y de alguna manera el empezar a traer, a discutir o a compartir a aquellos que venimos haciendo experiencia es de alguna manera empezar a reconocer que el estudiante en algún momento, cuando empiece a ejercer, además va a ser trabajador de la educación. Es empezar a incorporar este sentido, la identidad de trabajador en el estudiante, más allá de que muchos estudiantes, sobre todo los de profesorado y sobre todo los de provincia, por las particularidades que tiene en cuanto a qué tipo de población es la que estudia en los profesorados, ¿no? Un sector que particularmente muchos han sido desplazados por ahí de otros sectores laborales, y bueno, se han volcado también mucha gente a la docencia justamente por todo lo que implicó los procesos de los años 90. Entonces es también un poco traer a los estudiantes a la realidad del trabajo como docente, que además, bueno, ahí ya podríamos entrar tal vez a desmenuzar un montón de aspectos, porque uno tiene una vida como estudiante en donde visualiza algunas cuestiones sobre cuáles son las condiciones como estudiante y cuáles son las condiciones del docente que nos está formando. Pero después también como trabajadores nos encontramos que esas condiciones a veces se agudizan más cuando uno por ahí está trabajando en un nivel primario o secundario. Los niveles terciarios quizás no se visualizan tanto el empobrecimiento en cuanto a las condiciones por ahí edilicias, o a los vínculos que se tienen entre estudiantes y docentes. Pero, por ejemplo, un aspecto así central de nuestra formación es que en los últimos años se ha ido empobreciendo muchísimo. Nosotros vemos que nuestra formación académica cada vez es más pobre. Eso también nos convierte en docentes con una formación que nos limita también como trabajadores. Cuando vos hablas, ya estaríamos en tiempo... Sí, ya me hace señas. Víctor se pone la gorra, es peor que Andrés. Esto lo voy a seguir denunciando a viva voz para que sepan en qué condiciones estamos trabajando, con la represión acá del otro lado del vidrio. Hablando de condiciones laborales, así, ¿no? Es, esto es inaudito. Ya. Exagerado que eso. Con la macana en la mano y apuntando, sí, la gorra en la otra. Bueno, vamos a ir a... Un tema musical. Un tema musical y después seguimos. Entonces acá con Gabriela, que es del Instituto... Estudiante del Instituto de Formación Docente. Del Centro de Estudiantes. Del Centro de Estudiantes del Instituto de Formación Docente número 1 de Avellaneda. Bien. Dale nomás. empezar. Ya va a empezar. Dale tiempo. Dale oportunidad. Ya va a empezar. Ya va a empezar. Dale tiempo. Dale oportunidad. Ya va a empezar. Ya va a empezar. Bueno, estamos aquí en Sembradores de Vientos. Seguimos con la visita de Gabriela, del Instituto del Centro de Estudiantes del Instituto de Formación Docente de Avellaneda número 1. Y le queríamos hacer una pregunta antes del pequeño respiro que nos dimos recién, en relación, o justamente, si cuáles son las relaciones, si han logrado tejer relaciones con otros institutos, dado que la problemática que ella estuvo hablando recién exceden justamente al instituto en sí, o sea, todo lo que es el empobrecimiento en la calidad educativa y demás, depende y es parte de lo que está sufriendo todo los institutos en la provincia de Buenos Aires. Entonces, quería saber qué tipo de relaciones han logrado con otros institutos y cómo se desarrollan esas relaciones. Bueno, sí, nosotros como agrupación habíamos establecido en realidad contactos ya desde hace algún tiempo con el Centro de Estudiantes de la Escuela de Música, que también está en Avellaneda. Y en el 2011, en relación a la toma que se había hecho por reclamo de elecciones fraudulentas, habíamos establecido también contacto con la Escuela de Cine de Avellaneda, el Instituto de Cine. Esto en cuanto a nivel local. Después, por ahí, expandiéndonos un poco más, fuimos estableciendo por ahí algunos vínculos con otros centros de estudiantes, con estudiantes de La Plata también, que ellos no están en el centro de estudiantes, están en el consejo académico. Es otro órgano dentro de la institución, nosotros también formamos parte en nuestro instituto. Y después, bueno, por ejemplo, este año que está terminando, en relación a una resolución que surge del Consejo Federal de Educación, en donde lo que se exige es la homologación de todas las instituciones educativas a nivel país, por ejemplo, establecimos contacto con el Alicia Moro de Justo y con el Joaquín B. González, que están ellos también estuvieron en toma y en reclamo, porque bueno, tenían... corren riesgo, bueno, de perder la validez de sus títulos. Y eso también ayudó a que nosotros empezamos a discutir todos los cambios que se vienen a nivel educación. Recordemos que en los años 90 se implementó, por ejemplo, la Ley Federal de Educación, que se impuso sin que realmente haya podido haber una participación más real de los sectores educativos sobre cómo se iba a implementar. Bueno, se impuso, hoy todos reconocemos que fue realmente... un desastre y que bueno generó en la educación un hueco que es bastante difícil de remontar. Hoy nosotros queremos discutir también el Plan Nacional de Formación Docente y todas las resoluciones que emiten, bueno, todos estos ámbitos gubernamentales en cuanto a educación. Es asombroso la repercusión que va teniendo en los propios estudiantes el hecho de entrar en una lucha por la recuperación de un centro, porque termina siendo una invitación a comprometerse con toda la vida educativa, es decir, sí. No, porque esto es importante para aquellos que nos escuchan y a lo mejor no tienen mucho conocimiento, y de ahí la necesidad de invitar siempre a gente relacionada con distintas áreas, para que se enteren de que la lucha de los estudiantes no es solamente porque están en un instituto de enseñanza, como en este caso de formación docente, y simplemente quieren que haya una estufa, que haya un ventilador de techo, sino que en realidad lo que más está en el centro de la lucha es el contenido pedagógico, las condiciones de estudio y la relación con los docentes. ¿Vos querías preguntar algo, Mónica? Sí, tengo un par de preguntas. Tal vez una más vinculada a lo que estaban hablando recién respecto de la relación con otras agrupaciones, y por ahí preguntarle a Gabriela y también a Víctor, que formó parte de un centro de estudiantes, de una agrupación estudiantil, de una... Sí, de un centro de estudiantes también, no me ninguné. Perdón, de centro de estudiantes. Ustedes ganaron en algún momento. Ganaron, es verdad, la comuna ganó el centro de estudiantes. Si existe, si hay o hay en conformación alguna instancia de coordinación entre todos estos centros de estudiantes, si hay algo ya armado o algo pensado, o se han impulsado instancias donde coordinen todos los centros de estudiantes, y por lo pronto pregunto de institutos de formación docente. Sí, bueno, creo que los dos estamos en condiciones de contestar. Bueno, nosotros en realidad, desde que nos empezamos a agrupar, fuimos siempre en búsqueda de conectarnos con otros espacios y con otros institutos y agrupaciones. Y lo que se da por ahí en esa búsqueda muchas veces no es solamente el centro de estudiantes o una coordinación de centros de estudiantes, porque si no uno podría suponer que, bueno, todos los espacios de discusión estudiantil son homogéneos y que no hay diferencias. Sin embargo, por ejemplo, nosotros entendemos que, bueno, hay algunos centros de estudiantes o la conducción de esos centros no son afines por ahí, o no compartimos ciertos criterios de construcción o de discusión política. Entonces muchas veces se empiezan a dar ciertos espacios con los cuales a lo mejor a veces uno termina coordinando con algunos grupos, y algún tipo de acciones más generales en cuanto a algunos temas, quizás, por ejemplo, no sé, reclamos edilicios, pero por ejemplo la mayoría de los, esto es una particularidad, la mayoría de las instituciones de formación docente, por lo menos en el ámbito de la provincia, y se había dado en algún momento en Capital, el Joaquín M. González no hace mucho, que tiene recién edificio propio, lo mismo creo que sucede con el Alicia Moró de Justo, pero por ejemplo acá en provincia, la mayoría no tienen edificio propio, entonces ese por ahí es un reclamo bastante sentido de la mayoría de los institutos de formación docente. Así que bueno, en algunos casos se da que logramos tener acciones en común. Por ejemplo, nosotros acompañamos bastante también el reclamo de por el edificio propio también de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, la EMPA, y bueno, después también se da el intenso trabajo que demanda un centro estudiante internamente, que a veces, bueno, esa coordinación suele perderse, pero más que nada por la dinámica. Sí, para acotar un par de datos, yo estudié, soy docente, hace un par de años ya largos que dejé la vida estudiantil, pero sí, en la experiencia que tuvimos nosotros como agrupación, una de las cuestiones que unificaba con otros centros estudiantes y con el estudiantado en general era la cuestión edilicia, que después es una, ahora como docente es una cuestión que los docentes seguimos sufriendo en toda la escuela, en todo el sistema educativo público. Por ejemplo, los futuros docentes que ingresan al profesorado, al 41 de Adrogué, por ejemplo, en la carrera de historia, capaz que son cursos donde las aulas están para como mucho 35 estudiantes, tenés 100, 120, 110, 120 estudiantes. Entonces, a esto que comentaba en la compañía del 1, nosotros hicimos todo un esfuerzo por avanzar en el reclamo y exigir el edificio propio de parte del, de esta, la administración kirchnerista, concretamente la situación del 41 es que en su momento se le otorgaron unos terrenos donde después la administración municipal construyó unas viviendas en vez de construir el edificio del profesorado, pero bueno, es todo un tema ese. Después otra cuestión, acá escuchando lo que venías comentando, es cómo las similitudes que hay, por un lado, entre el docente que tiene la preparación del futuro docente, que es en definitiva una preparación del futuro trabajador, que a veces no tiene tiene la particularidad del trabajo docente, que a veces no es conceptualizado como eso, como un trabajo más, y no se ve como una cuestión más profesional. Y bueno, esto, la experiencia que me ha tocado vivir es todo un trabajo de concientización también, de parte de, bueno, vamos a ser laburantes, tenemos con un laburo específico, con enfrente del aula, con toda una responsabilidad delante de los chicos, y bueno, es todo un asunto este, ¿no? Tal vez un comentario como respecto de la cuestión de infraestructura, que hace unas semanas cuando estuvimos hablando de la situación docente también era algo que mencionamos, y un comentario nada más, ¿no? Que tanto los institutos de formación docente no tienen edificio propio, las escuelas que están en una situación algunas de extrema gravedad respecto de los problemas edilicios, no se construyen escuelas, no se construyen jardines, y digo, algo para reflexionar, caminando por acá, por el conurbano, nosotros en la zona de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, no paramos de ver cómo afloran, así, por más que nada en la zona céntrica, edificios y edificios y edificios, es decir, el negocio inmobiliario crece de una manera descomunal. Digo, es algo como para reflexionar, es decir, dinero en esta sociedad hay, dinero para la construcción hay, no está, digamos, destinado y no está pensado en educación, por nombrar algo, ¿no? También sabemos que en salud y en otros aspectos de la sociedad también. Tampoco, mejor dicho. Entonces es muy indignante. Y para dar un ejemplo, ¿no? Yo trabajo en una escuela del centro de Lanús, y esa escuela trabajaba en turno noche. Y muchas veces colapsaba, al colapsar la energía eléctrica, teníamos que irnos, se cortaba la luz, y cuando salíamos, la escuela está a la vuelta del bingo. El bingo, a todas luces, era obsceno, la verdad, salir de la escuela regularmente porque nos quedábamos sin luz y no había ninguna forma de subsanar eso, y el bingo no detenía su mercado y su ruleta. Queda clarísimo la orientación que tiene la política de los gobiernos en esta etapa. Vamos a ir a una pequeña pausa y seguimos aquí en Sembradores de Vientos hasta las 20 horas. Compañero, de cantos y labores. Bueno, seguimos en Sembradores de Vientos. Estamos acá con Gabriela, del Instituto de Formación Docente de Número 1 de Avellaneda. Y ya para ir cerrando el tema del todo lo que habíamos hablado del instituto, pero retomando un poco lo de la recuperación del centro de estudiantes, quizás hacer un poquito una síntesis de cómo fue el proceso. Bueno, primero, o sea, la verdad es que nosotros queremos reconocer mucho a aquellos fundadores del año 83 que se jugaron en una época en donde no se podía usar la palabra centro de estudiantes. Ellos eran una especie de club de estudios. Luego, como todo estudiante, su vida estudiantil termina cuando se recibe y se va renovando. Bueno, en esos procesos de renovación empezó a entrar gente que fue la que se quedó durante 20 años generando una burocracia. Nosotros iniciamos algunos compañeros entre los años 2006, 2007, 2008, yo entré en el 2009. Ya había, cada vez iba incrementando más el debate y se iba generando así un fraccionamiento entre quienes participaban en este espacio sin reivindicaciones, y luego muchos se iban, y un nuevo espacio que empezaba a discutir cosas y también a tener pequeños logros, porque realmente nosotros fuimos peleando por cosas como el banco de apuntes, tratar de generar un vínculo solidario, de préstamos de apuntes, luego compramos una fotocopiadora y desde ahí empezamos sin poder visualizar qué iba a pasar adelante. Más adelante nos fuimos dando cuenta de que estábamos construyendo, y eso empezó a generar una alternativa muy grande y a visualizarse esa alternativa. Y como señales así muy marcadas, bueno, en el año 2011, después de que se tomó el instituto en reclamo de las elecciones fraudulentas que había hecho este grupo, también se va incrementando un poco más la discusión y la participación. Y finalmente, hacia el 2012, durante mediados del 2012, bueno, se abren elecciones para el Consejo Académico, que es un órgano que conduce la institución. Digamos que es un consejo del director, pero de alguna manera emite resoluciones, reglamentaciones internas y discute cuestiones de la vida interna del instituto, y el director de alguna manera se ve obligado a consultar este espacio. Bueno, se abren elecciones para el Consejo Académico, nosotros logramos participar por primera vez, elecciones dentro de la institución, nadie conocía lo que era haber pasado por una elección, estudiantes de quizás años anteriores no sabían, jamás habían vivido una elección. Y bueno, nuestra agrupación gana la mayoría de la representación estudiantil en el Consejo Académico. Para nosotros una sorpresa porque no lo esperábamos, ya estábamos contentos de participar, pero bueno, la ganamos. Y bueno, con proyectos, proponiendo discutir realmente de la manera más amplia todo lo que tenga que ver con nuestra vida estudiantil. Y eso también fue lo que marcó después haber ganado el centro de estudiantes, porque hoy por hoy en las reuniones o en las comisiones del Consejo Académico no solamente participan los consejeros académicos, yo también soy consejera académico dentro del instituto, no solamente discutimos nosotros, es decir, no tenemos un lugar de privilegio, sino que es una discusión que se democratiza y se amplía a todo el estudiantado. Cualquier estudiante tiene además la posibilidad, puede faltar a clases sin que se las descuenten de las faltas, y bueno, esas pequeñas cositas estimulan al estudiante a participar. Y esos fueron caminitos que fuimos marcando y ganándolo. Entonces, nosotros vemos que la organización, la participación y sobre todo democratizar, extender los espacios democráticos, sí se puede. Nosotros creemos que sí se pueden generar cosas y bueno, lo estamos haciendo. Ese sería, no sé, creo el cierre y la conclusión general. No, lo que es evidente que la compañera Gabriela va a ser una muy buena docente, porque nos ha explicado con mucha claridad todo el proceso en forma sintética y clara y concreta para entender lo que fue todo un movimiento de lucha desde la nada prácticamente hasta lo que hoy lograron participar del Consejo Académico, es decir, en la dirección académica del instituto. Impresionante. Yo quiero agregar una cosita nada más, solamente para los compañeros y compañeras que están escuchando, que siempre en nuestros lugares de trabajo estamos preocupados por situaciones que creemos a veces irreversibles o imposibles de solucionar o de recuperar. Tal vez tomar este ejemplo como un ejemplo más de una lucha que empezó dando pasitos, con fortalezas donde se fue fortaleciendo lo colectivo, y bueno, algo que pensaban que no se iba a poder lograr, un centro de estudiantes enquistado durante 20 años, ellos pudieron lograrlo. Entonces, experiencias como experiencias como estas tienen que servirnos para creer que nosotros empecinados en querer cambiar las cosas, codo a codo con nuestros compañeros podemos lograrlas. Y mencionar algo, Gabriela es la presidenta del Centro de Estudiantes, así que agradecerle que haya venido la presidenta acá en enero a contarnos esta experiencia. Y que esta radio tiene, y este programa específicamente, tiene las puertas abiertas para acercarse y comentarnos cualquier novedad que vaya surgiendo, cualquier noticia o necesidad de difundir alguna información. Bueno, somos acá del barrio, así que... Bueno, desde ya, muy agradecidos. Nosotros igual nos acercamos, porque hay otro programa también que se hacen acá del instituto, unas alumnas. Ajá. Y la verdad es que desde ya también agradecida por el espacio, porque establecer una relación estando a dos cuadras, una de las sedes, porque nosotros estamos divididos en dos sedes, sí. Una de las sedes de la institución está acá a dos cuadras de la radio. La verdad es que entendemos también que la difusión, o sea, que la educación no solamente es dentro del aula, sino también todos los espacios, todos los medios de los que disponemos, más aquellos que son comunitarios, barriales, entenderlos también como parte de la educación. Así que bueno gracias. Igual estás invitada, si tenés tiempo, a quedarte durante el programa, sí. Y a participar con comentarios, con lo que quieras en todo lo que vamos a... En lo personal, por ahí agradecer que para mí es una experiencia muy linda estar en radio. Yo la verdad tuve la oportunidad, de siendo muy niña, mis papás hacían un programa de radio con nosotros, y la verdad es que hacer radio siendo niña es una experiencia muy linda, y después de grande también ayuda a que uno se suelte, también hasta en el ejercicio de la docencia. Sí, bien. Bueno, Víctor, vamos a un pequeño separador y volvemos con otro tema, como dice Santo, que de santo no tiene mucho. Buscando Multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escucha Sembradores de vientos. Sembradores de vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Todos los jueves de 18 a 20 horas. Bueno, nosotros queríamos comentar en este momento sobre un audio que vamos a escuchar de mujeres que están en un acampe en Bariloche desde fines de diciembre a partir de un reclamo por trabajo digno, pero que ahora se ha incorporado también la necesidad de aclarar que ellos son de la cooperativa Primero de Mayo y que en los saqueos del 20 de diciembre, en la organización de los saqueos, ellos no han tenido nada que ver. Ellos en esa etapa lo que hacían era reclamar a los supermercados alimentos y demás, pero lo hicieron en forma organizada, presentaron un petitorio. Lo que pasa es que cuando llegaron a Changomás se encontraron con un cerco policial y a partir de que no pudieron hacer el reclamo se retiraron y ahí empezaron a aparecer una cantidad de gente exigiendo, haciendo los saqueos que luego fueron de público conocimiento, digamos, donde evidentemente el signo o lo que quedó a la luz del día era la miseria, el hambre, las condiciones paupérrimas de los habitantes de Bariloche, como contraparte de un lugar tan conocido por sus hoteles y canchas de esquí y demás. Bueno, ahí hay una realidad paralela, absolutamente degradante para la gente, que son trabajadores, muchos de ellos changarines porque no tienen trabajo fijo o incluso empleados pero con salarios magros, lo que hace que llegan a situaciones de supervivencia límite. Y ante una primera chispa, que vaya a saber quién la encendió, es fácil después que esto se reproduzca en forma espontánea, pero la chispa no fue justamente la cooperativa Primero de Mayo la que la incendió, sino que incluso hay acusaciones atravesadas de entre intendente, gobernador, etcétera, de quién empezó este baile. De todas maneras, nosotros, más allá de quién lo haya empezado y por qué, la realidad es que los saqueos ocurrieron porque existe el hambre. Y eso es lo que nosotros resaltamos fundamentalmente. Pero además de acusarlos de ser instigadores, etc., han metido preso a gente. 5 compañeros de la cooperativa hoy están presos. Entonces vamos al audio, sin más prolegómenos, porque hablan las compañeras de allá y es muy, muy claro lo que ellos dicen. De la garganta del sinsonte si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Qué cosa fuera la masa sin cantar, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carnes con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Estamos en el Centro Cívico de la ciudad de San Carlos de Bariloche con tres integrantes de un movimiento social que está nucleado en cooperativas. Vamos a pedirle que nos expliquen cuáles son las cooperativas y cuál es el motivo por el cual están concentrándose. Buenas noches, me llamo Carolina. Estamos ya hace 20 días aproximadamente. La verdad, queríamos trabajo, quería que se acerque el gobernador para darnos solución de trabajo, ya que somos casi 90 familias y el movimiento social Primero de Mayo nos sostiene nuestra comida, nuestros alimentos, por el trabajo que hacíamos. Tomamos esta decisión de venirnos a acampar acá para que nos dieran una solución de trabajo y bueno, nos han ignorado por completo. Se acercó el gobernador a Bariloche, nunca dio la cara. Lo único que hicieron fue reprimirnos. Nos vinculan con el saqueo que hubo el 20 de diciembre acá en Bariloche. La verdad que nosotros fuimos a ver si nos tenían alguna respuesta porque habíamos pedido donaciones para poder pasar la fiesta. Llegamos al chango y ya estaba toda la policía ahí adentro. Si no creyera en lo que esconde. Hoy pasó algo re lamentable. Se llevaron a dos compañeros, a cinco compañeros en total. Tres de ellas mujeres, dos varones, o sea, el Moica y José. La verdad que están reprimiendo, están haciendo las cosas mal, porque es como que se lo estuvieran secuestrando a los chicos, porque se los llevaron sin avisarle nada a nadie. A hoy por hoy creo que están en Viedma, o la verdad que no sé dónde los tienen. Calcaño fue el que dio la orden para detener a nuestros compañeros. Un amasijo hecho de cuerdas y tendones. Queremos contar que cuando se llevan a una compañera y a Moicano, que es un matrimonio, también se llevan al hijo de Moicano y lo tienen detenido aproximadamente una hora o dos horas en la comisaría del kilómetro 13. ¿Qué edad tiene? El nene tiene 11 años. Acá vinieron, esperaron a que nuestro compañero que está acampando acá abajo en el centro cívico, a José Paredes, lo agarraron en la puerta saliendo de la intendencia, él cruza al baño y ya se lo llevan. La señora de José se va al juzgado y allá la golpean, la maltratan, la insultan. Hasta el mismo juez la golpeó y tenemos filmaciones nosotros de todo eso. ¿La golpeó? La golpeó, estando con su bebé en brazo. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Este movimiento lo que está generando ahora es cooperativismo y a la misma vez entre todos nos estamos ayudando, y lo que genera también a ellos le da mucha bronca, porque ya es un movimiento social donde nosotros tenemos que ser conscientes cada uno como pueblo, como organización, de que tenemos derechos y lo que hicieron está fuera de nuestros derechos. El gobernador la tiene, el ministro y todos los políticos la tienen la culpa de esta. ¿Y el gobernador han tenido oportunidad de tener una entrevista, de poder dialogar con ellos? La verdad que no, nos está ignorando totalmente y es re feo porque nosotros somos personas, muchas de nosotros somos mamás solas con hijos y nos está ignorando por completo y no se ha acercado gente del INADI, nadie a darle una solución. una respuesta, un acompañamiento. Hay federaciones de que ellos sí, desde otro lado nos están mandando el apoyo, están con nosotros, pero acá en Bariloche estamos solos, re solos. Igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. ¿Cómo es el trato día a día con los efectivos policiales? La verdad que es espantosa. Nos tenemos que tragar el verdugueo de ellos, donde nos hacen señas con las manos. Hay un efectivo de la brigada que se agarró los genitales y nos ofrecía de allá. Después nos sacan los dedos, no sabés las cosas que nos hacen, y nosotros nos tenemos que quedar tranqui porque esto es pacífico. Nosotros no tenemos intenciones ni de pelear con ellos ni nada, porque como están nuestros niños acá, sí, es un acampe pacífico, no queremos problemas nosotros. Lo único que pedimos es trabajo, un trabajo digno donde nuestros hijos puedan comer, puedan vestirse. Un sueldo digno queremos nosotros, porque, por ejemplo, acá el municipio sabemos de que han entregado bolsas, tickets, pero vos sabés que tenés una semana, quizás tendrás comida y ya después en el mes te morís de hambre, y eso es asistencialismo. La verdad que a nosotros eso no nos sirve, no nos sirve una bolsa de comida o 200 pesos ticket, y no estuvimos de acuerdo en agarrar ninguna de esas cosas. Queremos un trabajo donde nos llegue tal fecha del mes y podamos cobrar y decir, bueno, tenemos para esto, para aquello. Eso es lo que queremos. Yo creo que más la gente de Bariloche, los que tienen plata, porque la realidad es así, los que no tenemos plata y los que tienen plata, nos tratan de que le damos asco, que es una vergüenza lo que estamos haciendo, pero no se acercan ni siquiera a preguntar por qué lo estamos haciendo, qué es lo que queremos, qué pretendemos. Esto queremos que sea una denuncia pública. Las mujeres no vamos a bajar los brazos, las mujeres vamos a seguir adelante hasta que los hombres estén libres y nos den una respuesta. Ellos no son cabecillas, nosotros acá estamos para luchar y luchar por un trabajo, para nuestras familias, que se vuelvan, que nos dignifiquemos nosotros como familia. Eso es lo que estamos buscando, eso es lo que queremos. Vienes hasta mí. Puedo amarte, porque no vienes hasta mí, que no cambias como el sol, porque eres tan distante, porque no cambias como el sol. Y las mujeres no vamos a dar los brazos a torcer, las mujeres vamos a seguir adelante con los brazos arriba empeñados, como se debe, que tiene que ser la lucha. Acá se tienen que dar cuenta que hay dos caras. Hay una postal que nosotros en este momento se la estamos cubriendo con esto, que es lo que está pasando en los barrios altos. Nuestros niños se están muriendo de hambre, acá no hay salita, no hay un lugar para que tengan a los niños con contención. No hay un lugar como para que las mujeres que están golpeadas tengan donde refugiarse. No hay un lugar para nada, ¿entendés? Para los chicos. Para la gente humilde no hay un lugar. Pero que se den cuenta que acá estamos nosotros, la gente de los barrios altos, la gente humilde, que no queremos nada de lo que sea del gobierno que sea regalado. Lo único que queremos es trabajo, que nos dignifique. Cantando esta canción. Una vez fue hambre, estoy cantando esta canción. Y si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será horrible después. No es solo una cuestión de lecciones, no es que este mundo, pero aprende a querer. Pero si insiste, bueno, hay poco para agregar a lo que escuchábamos, porque los testimonios son muy elocuentes. Esto lo pudimos bajar de internet gracias a la gentileza de Gente Radio de Bariloche. Ellos lo colgaron en la red y pudimos acceder a este audio. Y la verdad que teníamos otras cosas para leer o comentar, pero con lo que escuchamos me parece que es suficiente. Vamos a un pequeño separador y volvemos aquí en Sembradores de Vientos hasta las 20 horas. Ni con los multimedios ni con los multidueños. Sembradores de Vientos, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escucha Sembradores de Vientos. Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Apenas aprendiste. Todos los jueves de 18 a 20 horas. Como ustedes saben, este programa lo auspicia, entre otros, la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas, y acá nos dejaron el último periódico, que es de diciembre, y realmente viene jugoso por la cantidad de temas y realmente interesante el desarrollo y el contenido. No sé, Víctor, si tenés algún tema puntual, y si no, vamos leyendo, aunque sea los títulos, y comentando. Nuestras luchas, sus proyectos políticos y el nuestro, es el título de tapa, donde desarrolla la editorial y justamente hace hincapié, leo textual. Se acerca a fin de año y suele ser habitual desde hace años la lucha obrera y popular, y se intensifica. Con una inflación cercana al 23% anual que afecta a los ingresos de los sectores más castigados, en general a muchos compañeros estatales y de planes sociales, junto al impuesto a los salarios que superan los 6.000 pesos y la falta de pago de las asignaciones familiares que afectan a una parte importante de la clase trabajadora, el deterioro permanente del poder adquisitivo de nuestros ingresos es una realidad indiscutible con la que día a día nos chocamos cuando vamos al supermercado. Es más o menos lo que decíamos nosotros en relación a la inflación y el deterioro salarial que se viene dando. Después hay una nota en relación a lo nacional, que es la lucha contra la precarización de la vida y del trabajo. De esto también hemos hablado en más de una oportunidad, en todo caso lo leeremos y realimentaremos toda esa información que nosotros venimos acumulando en relación al deterioro de la vida y del trabajo, ¿no? Y que generalmente le ponemos el título de precarización de la vida, porque en realidad precarizar el trabajo y las consecuencias nos precarizan en definitiva la calidad de vida. Más adelante, un título con una pregunta, y esa pregunta es pesada. Se viene otra devaluación, porque el otro día, así releyendo algunos artículos y noticias viejas, cuando se habla de la recuperación de este gobierno, que gracias a este gobierno, etcétera, hacían hincapié a que esta recuperación se hace posterior a la gran devaluación, a la hiperdevaluación que hizo Duhalde, que nos dejó en el 18º subsuelo, y lógicamente después, con una pequeña recuperación, nosotros ya podemos hablar de que, no sé, el desarrollo, etcétera, pero que nos habían dejado con la lengua afuera, fundamentalmente y casi exclusivamente a los trabajadores y al pueblo en general, no así a los empresarios y demás, que fueron los que se llevaron la tajada. Sí, habría que aclarar un cachito ahí, que una cuestión de que nos dejaron en el décimo subsuelo los gobiernos militares. 18º, no me discutas. Perdón, no, está bien. 20º para ahí más. Pero todo un proceso que fue desde los gobiernos de la dictadura militar, cívico-militar, los radicales y después el menemato, y que como salida, la burguesía no tuvo mejor salida que hacer una mega devaluación donde el principal perjudicado fueron el salario obrero. Así es. Y acá cuando hablan de otra devaluación, sabemos quién va a pagar esta devaluación. Nosotros, los trabajadores. Después, un retroceso en los derechos de los trabajadores, de esto hemos hablado, que es la ley ART, que sigue, digamos, acumulando a favor de las empresas de seguro. Los violentos son los que luchan contra la injusticia, no son los violentos, perdón, voy a empezar a leer de nuevo, borra todo. Los violentos no son los que luchan contra la injusticia, sino quienes la generan. Esto viene un poco pegado a lo que veníamos hablando recién. Después hay algo del sindicato de la carne, de los estatales bonaerenses, de neumático, Firestone, y la reincorporación de Maxi Cisneros. En el programa anterior estuvo acá, estuvo hablando, aquel que puede acceder al blog de Rompiendo Cadenas, ahí está la grabación del programa del 10 de... De la semana pasada. De enero, de la semana pasada, y está justamente toda la participación de Maxi Cisneros en el programa. Después se disputa la hegemonía de la información, esto tiene que ver con el tema de la ley de medios, que se habla mucho de Clarín, etcétera, y resulta que nosotros, los medios comunitarios alternativos, todavía seguimos en la dulce espera. Ya esto es más que un parto, ya pasaron más de 9 meses, así que ya vamos por el segundo embarazo, si se quiere, y todavía seguimos esperando que se reparta ese famoso 33%, pero lógicamente, como muchas de las organizaciones que llevan adelante sus radios comunitarias no son kirchneristas o filo oficialistas, no quieren hacer ese reparto porque es abrir una ventana a toda una voz, a una gama de voces rebeldes, simplemente rebeldes, contestatarias, no mucho más allá de eso. Algunos quizás van un poco más allá, más a fondo, pero simplemente no quieren darle la voz al pueblo. Así de sencillo. Es muy simple. Cuando uno, ¿cómo es? Cuando tiene la cola sucia, esconde el papel higiénico. Acá nos esconden las radios porque evidentemente no quieren que saquemos los trapitos al sol. No sé si alguno de ustedes quiere comentar algo de lo, porque sigo hablando solo, me dejan solo frente al micrófono. No, yo preguntar, pero para de paso informar a todo aquel que esté escuchando y quiere conseguir el periódico de Rompiendo Cadenas, cómo puede hacer, si se puede comunicar con nosotros o por qué vía, y además sí, de qué manera poder acercarlo a algún lugar de trabajo, a alguna fábrica, si hay gente interesada. Si hay gente interesada, sí, no tienen más que mandarnos un mensaje de texto o un mail a los teléfonos 5433-3607, nuestro teléfono de línea acá del programa. Incluso cuando no está el programa al aire, lo pueden solicitar. Esta radio tiene relación con la organización Rompiendo Cadenas, así que a través de ellos pueden conseguir el periódico a través de la radio. Si no, en el mismo periódico está el mail, que es el Corriente Político Sindical Rompiendo Cadena, es medio complejo para que díselo por radio, pero mándennos un mensaje al mail nuestro, Sembradores de Vientos, que también a través nuestro podemos hacer contacto y se lo acercamos

el tupé de pelear por los derechos de los trabajadores, y entonces, como se le ocurrió semejante atrevimiento, el compañero Recalde, absolutamente relacionado y dirigente de la Cámpora, resolvió en forma unilateral y arbitraria y discriminatoria dejarlo cesante. Se recurrió a la justicia y, bueno, justamente se dictó una medida de amparo, y lo que vamos a escuchar ahora por parte de Cristian es que nos comente cómo estás y nos pongas al tanto de la situación. Buenas tardes. Bien contento con la noticia. Fue una sorpresa, no la esperábamos durante la feria. El abogado me había notificado que iba a pedir la habilitación de la feria, y finalmente se expidió como debería haber hecho la Cámara de Apelaciones, que tuvo la causa frisada durante 5 meses. La causa, me refiero siempre a esta medida de amparo, a la cautelar, a la medida cautelar, ¿no? Uh-huh. Cosa que la cautelar, como para que también sepan quienes están escuchando, ¿no? Tiene por objetivo que mientras continúa el juicio no se vean alterados los trabajadores, los derechos del trabajador, en el caso de que la justicia entienda que realmente da lugar a la cautelar, ¿no? Bueno, o sea que te tienen que reincorporar. Me tienen que reinstalar, y el dato no es menor, porque la empresa había encontrado la vuelta para dejarme afuera, enfriando la causa, poniéndola en el freezer, ¿no? Vale, capaz dar un par de detalles de lo legal, sin dejar de pronunciar lo importante que fue también el proceso de lucha, un proceso de lucha acompañado básicamente por compañeros de distintas agrupaciones de afuera. Si bien adentro del lugar de trabajo había un gran acompañamiento, bueno, el hecho de que dirija la Cámpora no solo la empresa, sino que también tienen un par de compañeros, por decirlo de una manera, ¿no? Porque de compañeros la verdad que no tienen nada, porque están precisamente para buchonear, para mandar al frente, para hacer despedir de trabajadores. No es el caso mío, el primero en mi sector, estoy hablando de mi sector, ¿no? En todo, una empresa tan grande, no sabemos cuánto despido ha habido desde que asumió Recalde, sabemos que hay, aunque diga lo contrario, hay despido en aerolínea. Bueno, imposibilitó que pudieran realmente salir a dar la pelea de conjunto. Por eso terminamos también dependiendo de alguna manera de la justicia. Pero es importante destacar que la justicia observa también todos estos procesos. En Aeroparque se hicieron dos actos muy fuertes, radios abiertas en distintos lugares, incluso hicimos una manifestación con compañeros de Rompiendo Cadenas al juzgado y después a la Cámara, donde fuimos recibidos, todas estas cosas, la justicia lo ve, y son en definitiva la que le permite constatar que sí, que hay una cuestión discriminatoria, que el despido obedece a esta situación, y bueno, es en este marco donde da lugar a esta medida cautelar, mientras el juicio continúa, ¿no? El juicio por la cuestión de fondo, como dicen los abogados, en términos legales, continúa. Esto es importante rescatar justamente, porque en este caso se toma una medida contra un trabajador que no tiene fueros sindicales, porque no sos delegado, sin embargo, queda evidenciado por las pruebas, por la trayectoria, y además por el compromiso de toda una cantidad de organizaciones en la lucha por su reincorporación, de que el compañero Cristian no era nada más y nada menos que un luchador, y que ese es el motivo central por el cual se lo despide. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchas veces se dan situaciones en lugares de trabajo donde a lo mejor están surgiendo posibles delegados, pero que no surgen a la luz porque tienen mucho temor a veces para manejarse, pero queda evidenciado de que cuando uno puede demostrar de que de alguna manera representa a algún sector, no es que es un loco que habla solo y que putea por su cuenta, sino que está respaldado por una cantidad de compañeros, aunque no sea lo que se diría legalmente un delegado porque no fue elegido, pero representa a un sector, esa tipografía, es decir, tipificación de discriminación cabe. Es decir, que en este caso se lo ha discriminado justamente por ser un dirigente o un trabajador que luchaba por sus derechos gremiales. Así es muy importante. Hay un fallo, creo que del 2007, que otorga por primera vez a un activista lo mismo derecho que a un representante gremial en ejercicio o con el goce de la tutela, por decirlo de alguna manera, ¿no? La ley laboral argentina generalmente tiende a proteger contra las represalias, las posibles represalias patronales a los trabajadores con una tutela cuando ejercen la representación gremial, ¿no? Bueno, hubo un fallo, decía creo que en el año 2007, donde un activista le reconocieron los mismos derechos, que es totalmente coherente, porque en definitiva un trabajador que habla en representación de los compañeros, de sus compañeros de trabajo, que está acompañado por sus compañeros de trabajo, en los hechos tiene la misma importancia y debe tener la misma protección que cualquier otro trabajador. Entonces, es un hecho que va sentando, ya bueno, está el primer caso sentó jurisprudencia, pero que sigue alimentando, ¿no?, esta cobertura que necesitan los trabajadores. Es difícil probar, ¿no? Tampoco para que uno crea que simplemente porque es un activista sindical va y después la justicia va a fallar, porque la justicia en realidad, aunque tome estos fallos, tiende por lo general a tener que tener pruebas muy contundentes, es decir, tiene que tener casi no tiene que tener los jueces que intervienen en la causa, margen para dudar. Exactamente. Así que es importante, además, en el caso particular mío, porque este es el cuarto intento de despido y es la primera vez que se me trata de despedir sin la tutela sindical. Lo que en aerolínea ha generado, no solo en mis compañeros de trabajo, sino en los del sindicato al que pertenezco, APA, ¿no?, y de otro sindicato también, una gran expectativa. O sea, la realidad es que más allá de la situación que está viviendo hoy Aerolínea, en la que han entrado muchísimos trabajadores de la mano de la Cámpora, ¿no?, la mayor parte de los trabajadores vemos con muchísima preocupación el hecho de cómo se está manejando la empresa, de que se está desperdiciando una posibilidad tremenda de poder capitalizar a partir de los millones de dólares que viene recibiendo del Estado del 2009 hasta la fecha y que no han permitido más que comprar hasta el momento dos aviones, es decir, no ha sido capitalizada, tiene un déficit muy grande, operacionalmente no vuela más rutas salvo la de Río Hondo, de las que volaba en la época en que era privada, y a nivel internacional sigue perdiendo rutas. Entonces, pasar al Estado no ha permitido ni la recuperación de la empresa, ni su desarrollo interno, ni el desarrollo de áreas importantes, vitales, como es la de mantenimiento, que es fuente de ingresos también. Entonces, toda esta preocupación que va generando, donde indiscutiblemente el responsable directo es Mariano, la dirección, o sea, tiene al frente a Mariano Recalde, donde es el Estado también. Bueno, la reinstalación mía permite ver de que tampoco son imbatibles, de que no es que no se los puede salir a denunciar, a tratar de plantear que hagan de una... no solo los planteos, esto viene a colación de que no solo la represalia tiene que ver con los planteos vinculados con los derechos de nuestros trabajadores, que los hemos venido haciendo, sino también con que nosotros planteamos de la agrupación AITA, una agrupación a la que pertenezco, estamos ya hace varios años en el sindicato, hemos planteado qué clase de aerolíneas queremos, una aerolínea, ¿no?, que cumple un rol social, que no sea simplemente, como ocurre hoy día, una empresa transportadora de turistas. Justamente, porque esto también viene pegado con antes estábamos hablando con Gabriela del Instituto de Formación Docente, donde justamente se resaltaba de que no las luchas de docentes, de los compañeros de ATE, en las escuelas, generalmente no están relacionados con su salario solamente, sino con las condiciones educativas, pedagógicas y demás. Y en este caso, también lo que estamos escuchando es que no solamente es la lucha por el salario y las condiciones de trabajo, sino también por el tipo de empresa y servicio que debería brindar, ¿no? ¿Qué es fundamentalmente cuando vos hablás debería cumplir un rol social? Porque uno ve aviones y piensa que eso es para los turistas. ¿Qué rol social debería cumplir una aerolínea? Y en un país como el nuestro, geográficamente grande, ¿no? Donde es necesario una empresa aérea o varias, pero bueno, mínimamente una del Estado que garantice ese vuelo a lugares donde, por ejemplo, productores que no pueden transportar más que por avión lo que producen, porque si no perecería este producto. Flores, por ejemplo, desde La Rioja se transporta flor y tiene que hacerlo por avión. Entonces, bueno, sirve para desarrollar economías, las economías regionales. Entonces, Aerolínea tiene que estar pensada no solo apuntando a los destinos turísticos, sino también pensando en llegar a lugares donde, por cuestiones, como decía, que estén vinculadas a la necesidad de la producción local, o también porque, bueno, no hay otro medio de llegar al avión por cuestiones de salubridad, por ejemplo, una persona que tiene que ser trasplantada u operada en grandes ciudades, por lo general son muchos trasladados a Buenos Aires, bueno, ahí tiene que llegar una aerolíneas que esté sostenida por el Estado, dependa del Estado. También las empresas, una empresa aerocomercial tiene la posibilidad, cuando hablamos del rol social, es de crear fuentes de trabajo genuinas. Yo hablaba hace un ratito la parte de mantenimiento. Las empresas aéreas tienen tres grandes fuentes de ingresos: el pasaje, la carga y el mantenimiento, ¿no? En el área mantenimiento, Aerolíneas trajo renovo de la flota. Es cierto que renovó la flota, pero no trajo tecnología. Los aviones son todos con computadora hoy día, ¿no? Tienen, además de la cuestión mecánica, bueno, el personal técnico se especializa más en cuestiones vinculadas con sistema, electrónica, exactamente, más que como mecánico que ajusta una tuerca. Sí. Bueno, Aerolínea no ha adquirido la tecnología para reparar los aviones. Consecuencia de esto, por un lado, manda reparar los aviones afuera, que es muy costoso. Afuera es mucho más, todo en dólares. Es decir, no lo hace la Argentina con mano de obra calificada y se priva al mismo tiempo de hacerle de prestar este servicio a otras empresas, que podría hacerlo y que Aerolínea lo hacía en la etapa en la que era estatal. Acá también estamos hablando entonces del rol social que debe cumplir Aerolínea, es creando fuente de trabajo genuina, mano calificada, mano de obra calificada, y no solo depender de los subsidios por parte del Estado ni de la venta de pasajes, porque sabemos que es deficitaria la empresa y porque sabemos que esto da el argumento a los que vienen golpeando, a los que la corren por derecha, como se dice, ¿no? A los que a Aerolínea se le critica mucho porque es ineficiente. Todas las empresas de transporte lo son, pero a Aerolínea se le pega mucho de este lugar y la verdad que la gestión Recalde hace bastante para que esto sea así. Decime, porque ya estamos sobre el final del programa, sobre tu situación concretamente a partir del juicio, del fallo de la Cámara, vos tendrías que ya estar reincorporado. Debería estar reincorporado, estamos en tiempo. Igual estimamos que la semana que viene se va a concretar la reinstalación. Y una pregunta que parecería algo nimio al lado de lo que es un despido y reincorporación, a lo mejor la recuperación dineraria del tiempo que pasó, donde vos fuiste despedido y no cobraste ni un sope de la empresa, eso supuestamente te lo tendrían que dar también. Exactamente, porque la medida cautelar lo que hace, decía al principio, ¿no? Retrotrae. Mientras continúa el juicio, la justicia ordena que el trabajador no pierda ninguno de sus derechos. Por eso la cautelar tiende a tener una resolución inmediata al del despido. Acá hubo toda una maniobra por parte de la Cámpora, de la dirigencia de la Cámpora, que presionó a la justicia para que falle en contra. Ante la dificultad de fallar en contra, porque es probadísimo que el despido mío obedece a cuestiones de persecución sindical y no a que soy un mal empleado, como trató de alegar la empresa. Yo tengo 20 años de empresa y me despiden por dos errores de trabajo, básicamente. Bueno, la justicia, los jueces intervinientes ven esto tienen poco margen para fallar en contra. Antes entonces decía la imposibilidad de fallar en contra, lo que había encontrado, una salida, una suerte de medida salomónica, había sido, bueno, meter el tema en el freezer. Por eso es que la cautelar se dilató tanto, que termina desvirtuándose en este caso el sentido de la cautelar. Pero efectivamente me tiene que pagar todo, porque lo que hace la cautelar es, hasta tanto termine el juicio, garantiza que el trabajador no pierda ninguno de sus derechos, entre ellos el salario. Bueno, Cristian, la verdad que impresionante la visita tuya, porque además de permitirnos conocer tu situación personal, nos hiciste un comentario sobre lo que es Aerolíneas, donde uno generalmente lo mira por televisión y dice, uy, paro en Aeroparque, pobre turista, que se jodan, que sé yo, total, yo viajo en bicicleta, el que viaja en avión, si no puede viajar, y resulta que hay toda una situación o una lucha por una transformación de que cumpla un rol social que realmente la mayoría lo ignorábamos. Entonces, bienvenida tu aparición acá, tu visita en la radio. Te pediríamos que nos tengas muy al tanto de tu situación personal, que desde ya contá con nuestra solidaridad y este micrófono para decir todo lo que tengas que decir, o en forma directa o telefónicamente, o nos avises cualquier novedad que tengas en tu situación laboral. Y después, una vez solucionado eso, indudablemente, para que nos tengas al tanto de todo lo que es la lucha de los compañeros de APA, y de todos los aeronáuticos, por realmente cambiar la situación de Aerolíneas y que empiece a modificarse también su rol social, ¿verdad? Bueno. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Gabriela, por tu participación. Gracias, Mónica. Gracias, Víctor, por venir. Víctor es el alma de esta radio. Sin Víctor, no me gasten que hoy llegué primero. Ya van dos semanas que estoy. Así es. Firme la puerta. Doy fe. No hace falta sacar fotos porque yo soy testigo ocular y firmo lo que sea. ¿Cómo es eso? Firmo lo que sea. No, que te desbarrancamos ahí al final. Avalando tu llegada temprana. Bien. Bueno, vamos a ir dejando entonces este programa para dar lugar al programa que sigue. ¿Cómo se llama el programa que sigue? Artillería Pesada. Artillería Pesada. Y tiene muy buena música. Bueno, gracias a todos y nos vemos el jueves que viene, o nos escuchamos, de 18 a 20. Chao, gracias. Chao.